somos una cooperativa de adultos jóvenes que estamos trabajando en los bosques de la comunidad de Angahuan. Ahí hay varias problemáticas fuertes, como la falta de empleo. Casi no hay, los jóvenes solamente o pueden ser o talamontes o migrantes o jornaleros de huerteros, y ese es el problema, pues son problemas principales, porque no hay todo se vuelve hacia huerta de aguacate. Esos bosques que son están ubicados al este del cerro de Tancítaro, son comunidades indígenas como San Juan Nuevo, San Salvador Compustio, Santiago Angahuan, Corupo, Sacán, y toda esa región se está convirtiendo de bosque a huerta de aguacate a través, pues, de un proceso histórico que viene desde los años 40 con la introducción del aguacate Jasa, Michoacán. ¿Son bosques de originalmente de qué? Son bosques de pino y encino. Uh-huh. Están más o menos a un altiplano de 2000 metros sobre el nivel del mar, muy parecido, pues, a lo que es el DF o el altiplano, pues, central. Pachuca también, Hidalgo, es más o menos lo mismo, Hidalgo. Uh-huh. Ajá. Y acá lo que tiene es que el bosque, este bosque da directamente a la depresión de tierra caliente. Entonces llegan los vientos de tierra caliente, y aunque es una tierra muy alta, pero se da muy bien el aguacate porque tiene esa condición, esa característica de que les pegan los vientos de tierra caliente. Lo hace crecer bien, y entonces ahí les gusta. Sí, exactamente. Entonces, y son suelos volcánicos, entonces el aguacate necesita mucho los nutrientes de un suelo volcánico. Uh-huh. Y o sea, sí tiene su lógica que estén ahí. Sí, tiene su lógica. Pero el bosque... No, y bueno, nos hemos tragado, los michoacanos, nos hemos tragado completita, pues, esta situación de que el aguacate es de Michoacán. Este aguacate que se está cultivando ahora, que se llama aguacate Jazz, lo trajeron los gringos, o lo trajeron empresas de Estados Unidos después de Lázaro Cárdenas. No es nativa. No es nativa. Aquí es el aguacate criollo, pues, y nadie quiere aguacate criollo porque tiene otra consistencia, que no es la comercial que hicieron los gringos, porque fue un producto hecho por los gringos. Diseñado, pues. Diseñado desde 1870 y tantos. Y ahora, pues, en el día de 1940 lo introdujeron a Michoacán, nos tragamos que era el futuro. Ajá. Muchas familias, muchas, viven de este aguacate, pero no se dan cuenta que el terreno es limitado, es decir, pues, o sea, nos vamos a acabar los bosques. Ajá. Y va a quedar pura huerta de aguacate, y esto, pues, está cabrón. Es insostenible. Pues porque en primer lugar la biodiversidad se va a acabar. Ahí, ajá, donde estamos nosotros trabajando es un pequeño predio forestal. Aprovechado ya al 50%, o sea, el dueño de ese terreno, nosotros no somos dueños de nada, nosotros le rentamos, pues, por un tiempo determinado. Ah, okay. Entonces, es un bosquecito de pino, encino, un poquito arriba hay oyamel, pero hay otros árboles como el capemo, que es el madroño, o como el sirimbo. O sea, hay una gran biodiversidad, tanto de árboles como de animales. Flora y fauna. Flora y fauna, y se está acabando, pues, esa el aguacate, el aguacatero se las lleva. El aguacatero no deja ni siquiera que haya ardillitas, pues, porque le comen la fruta, y entonces el empleado del aguacatero anda matando a las ardillitas. Ajá. Pues no se diga, pues, a los pájaros. No se limitan al aguacate. Y la fumigación, el aguacate es un cultivo que requiere muchísimas fumigaciones. Estoy hablando de más de 2 fumigaciones por mes. Y los químicos con los que se fumigan, pues, es paratión, malatión. Ahora no estoy muy enterado, pues, de cómo se llaman los nuevos químicos que utilizan, porque van cambiando, pero son los mismos componentes base, pues. Uh-huh. Eso van contaminando los mantos. Van cambiando el nombre. Ajá, van cambiando el nombre. Eso van contaminando los mantos de acuíferos que van a salir, pues, al río Cupaticho, allá en Uruapan. Yo soy de Uruapan. Uh-huh. Mis compañeros, pues, son de Angahuan. Y este, pues, ha sido de Angahuan, la comunidad de Angahuan. Entonces, esto ha sido un esfuerzo de cooperación entre una matriz indígena, porque ellos son parte de familias indígenas, y, pues, yo que soy parte de una matriz mestiza, pues, o empresarial, pues, mis papás son de Uruapan y ellos, pues, tienen sus negocios allá, ¿no? Pero yo he decidido, pues, seguir esta otra vía, que es una vía cooperativista, a través de la cooperación, pues, intercultural, se le puede llamar, ¿no? Y así queremos que esta hierbita que se llama Nurite, y crece debajo de los pinos y los encinos, lo que queremos es que tenga valor para que... Puede convivir con los... Sí, el Nurite necesita huevo, que haya arriba un árbol, ajá, para poder vivir, porque no soporta el sol de... Necesita la sombra del árbol. Necesita la sombra del árbol para poder vivir. Entonces, lo que queremos hacer esto es promover que no haya cambios de suelo. Ajá. Y que la gente se dedique a hacer lo que estamos haciendo, para que tenga valor agregado un pedazo de bosque que va a ser huerta en muy poquito tiempo, probablemente el próximo año. Y pero sin dejar de ser bosque. Sin dejar de ser bosque, sí está, o sea, sí lo manipulamos, sí, claro, estamos, claro, cortico, o sea, cortando ramas. Sí hay una intervención. Alguna y otra, o sea, sí, humana, sí, exactamente, hay una intervención, pues, uh-huh, pero sin dejar de ser bosque. Uh-huh. Dejamos la la cobertura forestal primaria. Uh-huh. Y al, nosotros como que le metemos mano al sotobosque, pues, que es lo que está abajo, pues, de los árboles. Entonces, pues, es lo que hacemos. Ahorita nadie nos quería, o sea, como es una planta silvestre, las señoras de aquí de Paracho, de Nahuatzen, de Cherán, de Cheranástico, suben a los cerros, traen nurita y lo venden porque es un té muy sabroso relacionado con la fertilidad, con la cultura puré. En las bodas puré es un regalo que se da por parte de los, sobre todo, pues, en algunos pueblos como San Lorenzo. Ah, pero conservar. Decías que lo, como van las señoras y lo, sí, lo traen. Lo traen las señoras y lo venden, pues, a 15 pesos un manojo bien dado, pues, de norite. Nosotros lo tenemos 4 años creciendo en los norites desde chiquitos, plantándolos debajo de los pinos, y nosotros ahorita, pues, está muy caro, pues, porque no paga lo que hemos trabajado durante 4 años. Entonces nosotros ahorita vimos que como té, pues, para hacer té, hoja para hacer té, no lo quieren malbaratar, no lo pagan a casi nada, pues. Y ya decidimos no vender hojas para hacer té, decidimos trabajar con nuestro producto para lograr un producto con mayor valor agregado. Entonces, lo que tuvimos al principio fue la idea de hacer como un alcohol, una bebida espirituosa que llevara a Norite. Uh-huh. Primero la maceramos, sacamos una primera prueba. A la gente no le gustó porque sabía demasiado a Norite. Era demasiado el sabor. Entonces, lo que hicimos fue un proceso de doble destilación con alambique de cobre, con prendido con leña. Uh-huh. Y ya sacamos ahorita un doble destilado que sabe muy bueno, pues eso ya con para hacer como cubas o alguna revoltura con algún refresco sabe muy bien. Entonces, ahorita lo que venimos aquí promocionando aquí en este encuentro. Uh-huh. Queríamos, pues, troquearlo, pues, si hay algo que les interese a los muchachos. Ahorita venimos 3 de la cooperativa, pues, troquearlo, y si hay alguien que quiera una botella por efectivo, pues también. Somos los 3 otros compañeros, que otro que se quedó allá y otros que están en otro lado, que nos están apoyando con varo, pues, porque casi todos son migrantes. Ajá. O sea, todos se van, pues. Pues a otros compañeros que se fueron, nos están pasando un varo de allá de Estados Unidos, y con ese varo estamos, pues, seguimos trabajando, porque es eso que te cuento muy rápido, pues, llevó años de un proceso. Tan solo empezar. Entonces, pues, somos como unos 10 muchachillos. Ajá. Yo, pues, que ya tengo como 34 años. Y ahí la llevamos, pues, y esperemos, pues, que nos podamos como colocar en algún mercado verde. Todavía no vemos porque la parte de la venta acabó. Este producto son 100 botellas que hicimos, ajá, nuestras 100 primeras botellas que hicimos ya con calidad de venta, así que... Después de cuatro años de trabajo. Entonces quisieron, ya encontramos más o menos las fórmulas, ya como que tenemos, ya sabemos, ya ensayaron. Entendimos. Ajá. Ahora quisiéramos como empezar a ver si hay redes, pues, que nos pudieran apoyar. Y digo, bueno, en este encuentro para que va a ir sacando el producto. Uh-huh. Se pretende que haya otros productos, ¿no? Como sacándole una vez el aceite esencial al nurite, podemos hacer tal vez gelatinas o panes o pasta de dientes con sabor. Ese sabor que es una menta muy agradable, una menta del bosque. Uh-huh. Entonces, pues, ojalá, pues, si les guste, en eso estamos. Y venimos a darnos una vuelta para... Una de las actividades de la cooperativa ha sido la cuestión artística, cultural, musical. Ajá. Entonces, nosotros como cooperativa también nos organizamos para ensayar. Nadie sabía, pues, tocar instrumentos. Tenemos un año ensayando. En la cooperativa salió... Como trabajamos en el cerro, pues, no hay qué hacer, pues. Ajá. hay mucho tiempo muerto, pues. Uh-huh. Y ese tiempo muerto lo hemos más o menos aprovechado. Aquí el otro compañero, Víctor, su papá vende instrumentos, y pues con esos contactos, pues, sociales. Uh-huh. Hemos adquirido, pues, lo poquito que tenemos de instrumentación, y nos hemos conseguido un maestro, y pues ahí vamos y venimos a tocarles unas piricas. Muchas gracias. Qué bien. Y bueno, pues sí. Digo, no creo que haya problema. Mi nombre es Manuel, pues, Manuel López. La cooperativa se llama Punzumit, que quiere decir sabor a tierra mojada. Ajá. Probablemente nos cambiemos de nombre porque, pues, por problemas institucionales, pues. Pero la cooperativa va a seguir. Sí, no, pues aquí ahorita lo que queremos es tener éxito para que otros nos copien. ¿Les gustaría que el modelo se reproduzca? Sí, pues, sí. Yo he dicho que el día que vea que alguien está haciendo lo mismo que nosotros, ese día ya tuvimos éxito. Ya, ese día ya podemos, pues, descansar un poquito, sí. Pero hasta el momento nadie nos ha copiado, seguimos solos. Ajá. Y pues ahí vamos. Pero, ¿qué tal? No, pues qué suerte.